oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por La Retaguardia. ¿Y por qué otros lugares, Luis? Podemos, mejor dicho, nos pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, por www.rnma.com. .org.ar los miércoles a las 20. También desde La Plata, Radionauta FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Y en estos momentos nos retransmite en simultáneo Radio Nehuen, que es www.radionehuen.zonasinergia.com. .com.ar de aquí de Capital Federal. Bien, y hoy tenemos un programa con dos entrevistas, una que tiene que ver con la música, nuestro amigo de La Retaguardia, inclusive mi amigo del hospital, el licenciado Jonathan Greenberg, que nos va a presentar sus nuevos temas musicales, y por el otro lado, y vamos a hablar del hospital público y estas salas que tanto hemos hablado post-COVID del Sarip, sí, y por el otro lado vamos a hablar con la licenciada María Marta Cerdá, ella es la jefa de fonobiología del Hospital Tolvar García de la Ciudad de Buenos Aires, es el neuropsiquiátrico infantil que está ahí en la zona en donde está el Borda y el Moyano, porque mañana 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, así que es un tema que me parece que nos interesa y que cada vez nos está interesando más a todos por la cantidad de casos y la cantidad de personas que se ven involucradas y que tienen estos tipos de trastornos. La música va a ser del licenciado Jonathan Greenberg, en este caso su versión musical es el diminuto John, así se llama. Y bueno, y tenemos un programa intenso, Luis, así que yo te diría que Nacho ya ponga sus deditos en acción, vamos a la pauta y demás, y seguimos, ¿te parece? Perfecto, y vamos con la primera entrevista. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Estamos en nuestro programa de todos los lunes y ya les habíamos contado que íbamos a estar hoy con un amigo, un compañero del Hospital Tirobán, un amigo de La Retaguardia, que para nosotros es Johnny, el musicoterapeuta en el hospital, para la radio es Johnny, y para su música es Diminuto John, o sea que es un problema presentarlo, porque es músico, musicoterapeuta, psicogerontólogo, psicólogo social, escritor, radialista, un montón de cosas, y aparte es nuestro amigo. Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿cómo estás? Un placer escucharte y compartir con vos este momento. Bien, y puntualmente hoy nos convoca porque nos convoca el músico, ¿no? De todas estas cuestiones, por más que seguís estando en la sala Sarit, que se está luchando para que se creen los cargos, ya la estructura está, para quienes nos han seguido, y es maravilloso, pero las estructuras en los hospitales hay que llenarlas de personas, porque si no son como un globo que se va por el aire. Nos convoca un nuevo disco, no sé ahora cómo se dice, porque yo por ahí salgo con el conjunto musical y me dicen la banda o el grupo, bueno, nada. Y el disco, digamos, grande se llama Cuando al soñarte no sé qué contarte. Y tenemos, nosotros vamos a pasar hoy, vamos a compartir con nuestros oyentes dos temas, uno que abre el disco, yo sigo diciendo así, y otro que lo cierra, ¿sí? Bueno, contame cómo surgió, qué pasó, cómo estás con este nuevo, con nuestro nuevo disco, con esta nueva música tuya. Yo vengo diciendo también disco, está bueno, me parece la palabra disco, por más que no sea un disco de vinilo o un compact disc, me parece que está bueno. Lo que antes era el LP, no el long play, como el larga duración, que era más de ocho Claro. canciones, el corta El duración, el chiquito o el sencillo. grande, el negro grande o el negro chiquito. Sí, nada más. Exactamente. Sí, 2024 vino bastante activo porque saqué dos discos. El primero es el disco que bien mencionabas vos, se llama Cuando al soñarte no sé qué contarte. Tiene ocho canciones, como dijimos, va a abrir con Del alma al pecho, que seguramente lo escucharemos después, y cierra con Canción del mar a las estrellas, y es un disco bastante conceptual. Me reía el otro día con un músico, pues se dice mucho el conceptual, bueno, pero ¿qué concepto? Es que como que lo dice Light, es un disco conceptual. ¿Qué Bueno, significa esto. un disco conceptual? Y a veces es como, qué sé yo, no sé, los Beatles tienen su disco conceptual, qué sé yo, el lisérgico, el del submarino, ¿viste? Entonces los chabones hicieron un recontraviaje, conocieron el ácido lisérgico y hicieron como un disco muy, digamos, como así, bien psicodélico. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy conocido. Este en particular no tiene nada que ver con eso, sino más bien es como un disco de las contradicciones, como de la vida y la muerte, lo viejo y lo nuevo, las pérdidas y cómo salir refortalecido de esas pérdidas. El año pasado murió mi papá, entonces la verdad que eso me afectó bastante, estuve algunos meses sin tocar y después empecé a componer de nuevo. Y me dio mucha gana, empecé a sacar de a poquito nuevas canciones, venía bastante parado en ese sentido y hubo algo de, bueno, tenemos los artistas esto muchas veces, de lo que sea, ¿no? No solo músico, que es, nada, encontramos otras maneras de hablar, de decir cosas, ¿no? Hay gente que pinta, hay gente que saca fotos, hay gente que hará lo que sea, hay gente que hace artesanías con baldosas y con demás cosas. Hay O gente que hacemos hace cricket radio. mal, totalmente. Y hay gente que además de todo eso es músico. Bueno, yo si pudiese decirlo con palabras no sería músico. Así que muchas veces hasta con un instrumental, porque tiene eso la música, ¿no? La universalidad. A veces uno escucha una canción, no sé, en turco, en inglés, en francés, en lo que sea, y se emociona. Y dice, che, pero Cris, si no sabes nada, no sé, francés, bueno, pero hay algo de la melodía, hay algo de un mensaje que a uno le llega. Bueno, y uno tiene también que transmitir eso. En mi caso, este Perdón, disco, también cada pasa canción. eso con las voces. Totalmente. De hecho, bueno, mira, todo está ligado, todas las canciones arrancan con audios. Y terminan con audios de gente que fue muy importante en mi vida y que la mayoría no está. Mi mejor amigo, mi hermanito, mi viejo, mi abuela, una persona que era muy, muy amiga del Borda, persona internada, una persona muy, muy, quería mucho internada en otra institución. Esto de, bueno, yo soy medio como un archivista profesional, soy como un audiotecario, voy a inventar una nueva profesión, voy a inventar palabras también. Tengo audio de lo que se te ocurra. Y nada, rescaté el celular de mi viejo, tenía unos 10.000 audios porque jamás borré un audio y tenía nada, interacciones, diálogos con absolutamente todo, sobre todo conmigo porque era la persona que más hablaba. Y empecé a buscar en videos, viste que hoy en día hay muchos convertidores que los videos vos los podés convertir en audio y demás. Rescaté, no sé, audios de mi mejor amigo, de mi abuela, de gente que la verdad que amaba un montón y que estaba relacionada bastante con estas canciones que había compuesto hacía 2, 3 meses atrás, pero canciones que había compuesto, por ejemplo, en la crisis del 2001. Cómo se reeditan las cosas, ¿no? La crisis propiamente dicha desde la coyuntura, pero también desde lo artístico. Entonces jugué mucho con eso, con canciones muy, muy viejas que pude grabar finalmente, con canciones nuevas, con personas que perdí hace mucho, con personas que perdí hace poco y demás, y empecé como a articular todo eso. ¿Qué pasó? El que escucha eso, qué sé yo, la gente que me quiere y me conoce mucho sabe perfectamente quién es la voz de mi abuela, qué es lo que dice mi abuela, qué es lo que dice mi viejo, pero tal vez la persona, no sé, común, a lo mismo de comillas, no. Entonces me dio como la necesidad de sacar un disco paralelo, que se llama No obstante lo cual, que es básicamente como que cuenta las resonancias de cada canción y explica un poquitito. No explican demasía, ¿no? Porque explicar la metáfora, explicar la poesía, explicar lo que uno quiere transmitir es aburrido. Lo más lindo de la poesía es que cada uno signifique por donde lo lleva su historia. Me gusta, no obstante lo cual, para un programa de radio. Es muy lindo. Era un barretín, un conector que tenía siempre mi viejo. Mi viejo te hablaba y te decía, no obstante lo cual, y te daba como toda una mirada nueva. Era como que se tomaba unos segundos como para replantear. No sé por qué, no pienso hacer otro programa de radio, pero esto de, ¿qué título le pondrías a un programa de radio? ¿No? Y entonces voy buscando, y cuando encuentro algo digo, eso podría ser, ¿ves? No obstante lo cual. Amo, amo, amo ponerle nombre de películas, de discos, de canciones a todos, son insoportables. Nosotros no nos emborrachemos porque vamos a ser insoportables. Necesité eso. Como sacar este otro disco que cuente un poco las resonancias, un prólogo que explica más o menos esto de lo conceptual del disco, y después las 8 resonancias, o sea que serían 9. Bien, estábamos charlando con Jonathan, hablando de música, y se nos cortó un poquito la comunicación, y estábamos en que eran 9 temas, pero que tenían que ver con resonancias de distintas situaciones, enganchamos el 2001, lo tomamos para acá, por ahí. Explicaba un poco eso, cuál es el audio del principio, cuál es el audio del final, por qué los ligué, por qué está relacionado con la canción, y por qué de la búsqueda del disco y esto de lo conceptual, para que no quede en algo vacío, que muchas veces te dicen los músicos, como se vienen cositas, es como un clásico frase de músicos, se vienen cositas, bueno, ¿por qué se vienen? No sé, pero tienen cositas, bueno, como que sea algo concreto, que no quede tan abstracto. Así que salieron los dos discos prácticamente en simultáneo, uno que tiene más como el formato más de podcast, podría decirse, y el otro que es el disco propiamente dicho, el de las canciones. ¿Y dónde se pueden escuchar los discos completos, digamos? Y vamos a escuchar 2 temas, pero para escucharlos completos... Se puede escuchar en plataformas como Spotify o YouTube, de las más conocidas, digo. Se han también subido a, la verdad que otras plataformas que cuando los subo, viste, como que te dice, te lo suben a todos lados, y la verdad que no utilizo ninguna. Tipo, no sé, las de Apple y demás, que la verdad que soy un queso en ese sentido, necesitaría tal vez un CEO para alguien que me administre un poco la marca de Minuto John. Pero las más comunes, sobre todo YouTube, que uno no necesita pagar nada más que Internet, lo puede llegar a conseguir. En Diminuto John aparece todo. ¿Y alguna posibilidad de cantar en algún lugar? ¿Algo de eso tenemos? Mira, justo veníamos hablando con Pedro Ramírez Otero, querido compañero de La Retaguardia, en su programa el otro día, en que sí, ahora que saqué el disco, quiero empezar a armar un formato que medio que lo copié de varias personas en realidad, pero uno de mis mejores amigos está girando ahí por Centroamérica y se armó con sus pistas de las canciones, digamos como que le sacó y le dejó todas las pistas de las canciones, pero le ha sacado, por ejemplo, la guitarra y la voz. Entonces la guitarra y la voz la toca en vivo, pero tiene como el hombre orquesta de alguna manera hacer algo con el estilo conmigo. O sea, con todo eso, pues la verdad, grabo todos los instrumentos, eso tal vez es muy importante, salvo la batería, el resto de los instrumentos los grabo yo, voces, guitarras, bajo, etcétera. Entonces, bueno, como uno no puede vivir en tantas partes al mismo tiempo, admiro a esas personas tipo hombre de orquesta que están con el pie tocando el bombo, que la armónica, que la guitarra, la verdad que quedo flasheado mal y siento que fue mi sueño, aunque me parece que no hay algo de mi neuroplasticidad que no llega a tanto. Así que pensé en eso, llevarme mi equipito de guitarra, algunas canciones sí, tocarlas simplemente acústicas como toqué estos últimos años que vengo haciéndolo con Diminuto John, pero también hacer las cosas con banda, pero hacerlas con banda que sería como un fragmentado, ¿no? Cuando estabas hablando esto de psicogerontólogo, qué zarico, viste, como medio así como sería la película fragmentado, ¿no? Como muchas personalidades. Personalidades igual lindas, ¿no? No, creo que no está muy ligada a la esquizofrenia, sino que es más a las potencialidades y a lugares donde uno se siente querido, amado, ¿no? En contextos sociales y en espacios siempre relacionados donde uno lo llena, ¿no? En lugares de derechos humanos, radios, etcétera. Pero me parece que va por ese lado. Como... Uh-huh. Y aparte de esto, digamos, que estamos hablando, que es la música, La licenciatura en musicoterapia, digamos, el trabajo del musicoterapeuta, sigue en Sarip, sigue en otros lados. ¿Cómo estás viendo la realidad de la ciudad en la sala Sarip, que se ha reconvertido, porque ya no tenemos pacientes que necesitan la rehabilitación post-COVID, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la sala obviamente tuvo que reamoldarse un poco a nuevas necesidades. La rehabilitación es propia de cada persona que lo pueda llegar a necesitar. A mí siempre me hizo ruido cuando decía, bueno, vamos a evaluar a algún paciente que, digamos, como que sea pertinente que pueda venir a la sala. ¿Y qué persona no puede ser pertinente para venir a rehabilitarse? ¿No? Sería como, no, este es muy viejo, no, este es muy lo que sea, ¿no? Tal vez lo que muchas veces buscamos es que sea lo más interdisciplinariamente posible. Porque si es una persona que tal vez, no sé, solo necesita kinesiología, decís como, bueno, tal vez aprovechemos a una persona que, no sé, emocional o psicológicamente esté un poco caído, pueda necesitar kinesio, pueda necesitar fonoaudiología. Hay casi cosas que somos como comodines siempre, nutrición y la parte psicoemocional, porque cualquier persona que esté internada, además, por supuesto, del orgánico, biológico, nadie está internado por, bueno, podemos hablar de manicomios y demás, pero de un hospital de agudo, en alguna dolencia, algún malestar desde lo orgánico. Me parece que el ABC es un negador y también necesita acompañamiento desde lo psicoemocional, o generalmente siempre afecta en ese sentido, ¿no? Entonces, esa nutrición es casi como comodines de siempre. Hay veces que necesitan, por supuesto, kine es casi un habitué, y fono muchas veces acompaña de donde sea, y me encanta, a mí lo que me encantó siempre fono, yo en realidad no te lo dije nunca, pero estoy medio como un fono frustrado. A mí me ha encantado hacer fonobiología, desde el canto y demás, Estás trabajar a con el canto. tiempo. Oh, no, yo estoy con Ya estás fuerzas. viejo. Viejo, no, pero no estoy con fuerzas como para meterme en una carrera, como para dejarle todo el amor que tengo que dejar, porque si no, no lo hago. No sé, yo en Para este ir y decir, momento bueno, a ver qué onda. tengo una alumna que dejó la carrera hace 30 años y la volvió a retomar ahora. Ah, creo que vos me la presentaste, ¿no? La que presentaste una vez en la sala, que también No, elegiste vos, ¿puede no, no, ser? es una alumna nueva. Ah, Está loca. empezando a cursar una materia. La cursada empezó el 18 de marzo, y obviamente uno se da cuenta por el documento, ¿no? Y bueno, y también el aspecto físico, en fin. Y la misma persona se presenta y dice, yo soy la más vieja del aula. Ah, Yo pero bien, bien, bien. el primer día de clase me senté al lado de una señora mujer que tenía unos 55, creo, años, Marcela, que la recontra adoro. Y lo primero que me dijo fue eso, como yo soy la más vieja acá, que esto, que lo otro, y era la que tuvo el mejor promedio por escándalo en toda la carrera. Y era una grosa, además de Sí, una persona increíble, eso, como. eso sabemos que no tiene nada que ver, pero bueno, son otras edades, es entendible y es como lo distinto, digamos, ¿no? Aparte a mí me pasa con las pibas, las veo y las veo todas muy parecidas, me cuesta encontrar las diferencias porque son todas con el pelo largo, la raya al medio, con los anteojos, no anteojos, como que me cuesta, me doy cuenta que ahora que yo estoy más grande, me cuesta, antes no me costaba, me acostaba, enseguida me acuerdo el nombre y apellido de cada alumno. Pero nada, nunca es tarde cuando la esperanza. O sea que los pacientes ahora podrían ser más típicos, pacientes que hayan tenido un ACV o un accidente de tránsito Mira, complicado. si lo pensamos cuantitativamente, estadísticamente, sí, lo que más viene habiendo en el hospital, digamos, en la sala de la rehabilitación, sí, son pacientes post-ACV. Hay de todo. ¿Qué es eso? Tenemos pacientes, tengo muchos pacientes, lo que odio decirlo, pero el paciente social. ¿Viste? Como si los seres humanos no fuésemos sociales, ¿no? Como no, vos no sos social, yo no soy social, pero Pero se entiende tal vez que nosotros le que la. decimos sociales a los pacientes que no tienen un lugar que los albergue y que los aloje luego de la internación. O sea, yo, por suerte, si tuviera que internarme, me internan, pero después tengo a dónde volver y tengo una red de familia, de amigos, de gente que tendría a dónde volver. Y hay gente que no tiene dónde volver. Nosotros Sí, le no. decimos así a los sociales, así los llamamos. Sí. Lo sé, pero siempre como que me enoja, como qué sé yo, mi posicionamiento siempre psicosocial y demás, que decirlo como el social es como que te crió un lobo, hasta si te criaste con un lobo en el bosque también es algo social, es algo gregario, ¿no? Pero sí, estamos teniendo bastantes pacientes sociales que lo estamos notando este último tiempo, no sé si tiene algo que ver con la coyuntura y demás, pero pacientes sobre todo de los 50 a los 60 que todavía no pueden ni siquiera Seguramente, seguramente. institucionalizarse, digamos, lo que es PAMI y demás, pues como son demasiado viejos para ser jóvenes y demasiado jóvenes para ser viejos. Entonces está medio como en un limbo, en el cual, por supuesto, nosotros lo acompañamos en todo sentido, pero la verdad que uno nota eso, como bastante desamparo desde lo social, ¿no? Sí. No sé, es como para hacer una, lo veníamos hablando con una de las médicas, como para hacer un trabajo de investigación, como si es algo de momento, si realmente. Sí, me parece. Así muy que bien. Sí, venimos laburando a full en la sala, por suerte con bastante más profesionales que hace algunos meses atrás, tenemos bastante presencia de Fono, Nutri, la verdad que cuanto más gente hay en el equipo, las compañeras son unas genias todas, y la verdad que hace que el trabajo de uno y que el del otro sea mucho más fácil, y empodera la sala y la jerarquiza dentro, uh-huh, dentro del hospital, y sobre todo dentro de la salud pública, ¿no? Bien, nos quedamos, volvemos entonces con el músico, con Diminuto John. En el transcurso del programa vamos a escuchar entonces el tema de apertura y el tema de cierre de uno de los últimos discos de Diminuto John, y estaremos esperando ansiosos las presentaciones para poder ir a escucharte presencial. Con gusto. Es el próximo pasito. Sí, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Como el totalmente. Concurso para la para completar la estructura, el estamos, ¿no?, armando la presencia. Con algo. Estamos hablando mucho con algunos músicos que compartimos un posicionamiento basado en todo esto que venimos hablando, ¿no? En el compromiso social, en derechos humanos, digamos. Hoy en día me parece que es muy, muy importante abrazarse en ese sentido con las personas que nos posicionamos de este lado y no llevarte ningún chasco, ¿no? Porque después dices como que estás haciendo un recital y compartí escenario con alguien que sí, la puta madre, ¿por qué no averigué antes? ¿Qué onda? ¿Cómo no me avisaron? Entonces, tocar en lugares que tengan este posicionamiento, con compañeros, compañeras que tengan ese posicionamiento, la verdad que el clima es otro, la gente que viene es otro, e insisto, me parece que son momentos en el cual nos tenemos que abrazar siempre, pero en esta época mucho más. Más, más, sí. Es así. Bueno, muchas gracias, Jonathan Greenberg, gracias, músico, musicoterapeuta, psicólogo social y tantas otras cosas, y muy querido por mí. Y por toda la gente de los PI. Una última cosa, tal vez quería simplemente saludar a Javier Mendoza Pizarro, que es una persona, en realidad Peti Cerda, su mujer, que son dos referentes bolivianos de la comunidad aymara. Falleció hace algunos pocos días Javier Pizarro, que era psicólogo, historiador, y una persona recontra megarchi comprometida con lo social, ¿no? Siguiendo esta línea de la salud mental y lo cultural. Lo conocí en un congreso de psicogerontología, lo llevé al Borda en el 2018, hicimos un programa de radio juntos, conoció todo el espacio, y me enteré que hace unos días falleció. Así que la verdad que es una pérdida enorme en este contexto, así que no quería dejar de mencionarlo. Donde aparezco, siempre quería mencionar su figura, porque la verdad que es increíble. Para que esté presente, ahí está. Bueno. Sí. Bueno, un abrazo entonces a la familia y gracias por compartirlo. Gracias, Johnny. Gracias. Nos vemos en el OSPI y en otro programa cuando la vida nos diga. Siempre, siempre abrazados. Uru, ¿vas a cantar? ¿Qué te hace sentir la música? Sentir el estado más lindo de este mundo. Desilusión.

Acabamos de escuchar Canción del Mar a las Estrellas, de Diminuto John, la canción favorita de su papá Jaime, dedicada con todo el amor y la ternura de su legado. Hola, vos lo que mensaje así subliminal me está diciendo que en paz descanse, ¿no? Un beso, que la pases bien. Nos vemos en cualquier otro momento, gracias. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y estamos finalizando este programa de Oíd Mortales. Y bueno, un programa intenso, como dijimos, con algo de música, con temas actuales, con temas de la ciudad. Y vos, Luis, ¿querías decir algo también? Bueno, estamos en víspera de 2 de abril, que es un nuevo aniversario de lo que significó la guerra de Malvinas, esa locura de la dictadura con el dictador, el genocida Galtieri y compañía. Así que ya se van a cumplir 38 años, ¿no? ¿O no? Estoy sacando mal la cuenta. Pero bueno, 82, sí, no, 40, 42 años, ¿sí? Y bueno, no, evidentemente no ha sido algo que terminó como Galtieri y la dictadura, la Junta Militar pensaban que iba a terminar, como también como algunos en ese momento, el 2 de abril, salieron a la Plaza de Mayo creyendo que le iban a poder arrebatar las Malvinas a los piratas ingleses. Pero bueno, mañana en nuestro programa, en Otras Voces, Otras Propuestas, vamos a escuchar algún testimonio de un ex combatiente de Malvinas, para que nos cuente y nos dé su vivencia de lo que pasó allí. Y también recordamos que el miércoles 3 hay un sector de la CTA, de ATE, mejor dicho, ¿no?, de la Asociación de Trabajo del Estado, que convocan a que vayan a sus lugares de trabajo en las distintas dependencias públicas del Estado Nacional, todos aquellos, además de los que trabajan, que no han sido despedidos, que vayan aquellas personas que fueron despedidas, con telegramas de despido, por mail, fundamentalmente trabajadores de planta transitoria y más que nada monotributistas, que los han echado sin decirles nada, o algunos se enteraron, ya digo, por telegrama o por un correo electrónico. Así que se convoca a estar en esas dependencias y acompañarlos. Allí estaremos acompañándolos en alguna de las dependencias, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, todas las áreas donde han dejado y nadie. Así que bueno. Bueno, desde aquí le agradecemos a Julio Pardo en la AM690, le agradecemos a Nacho Álvarez González en la Retaguardia, como siempre. Y nos vemos entonces el próximo lunes en esto que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Nacho. No bajaré mi bandera.